Bueno, el programa FAMI es un programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y está encaminado a apoyar familias en formación, que denominamos familias en formación, donde hay una mamá gestante o una mamá lactante. Entonces, ¿qué hacemos con esta familia? La acogemos también que ellas cumplan unos requisitos de unos documentos, de prestar unos documentos, sean del niño o de la madre gestante. Y nosotras las madres FAMI, en el caso mío, yo hago un taller semanal de 4 horas donde se les transmite a ellas conocimientos a la gestante, pues lo que refiere es los cuidados en el embarazo, prepararse a la lactancia materna, luego los cuidados del recién nacido y así vamos preparándolas para la etapa del niño. ¿Qué más hacemos? Una visita domiciliaria mensual a la vivienda de ellas. ¿Qué buscamos con esa visita? Reforzar lo que hemos hecho acá en los talleres. En los talleres a veces uno generalmente es generalizado todo lo que se habla. Cuando se hace la visita domiciliaria ya es un poquito más íntimo en la familia y las agentes educativas, que en este caso soy yo. Como no es solo la mamita la que está involucrada en el programa, sino toda la familia, entonces es bueno cuando vamos a la visita encontrar que está el esposo, o las adolescentes, que hay mucha embarazada adolescente que están viviendo todavía con la mamá, con los hermanos, con los abuelitos. Entonces es bueno encontrar a toda la familia, porque no solo embarazada es la joven o la señora que está embarazada, sino que tratamos de que se embarace toda la familia. ¿Por qué? Porque entonces estamos preparando un ambiente sano para donde va a llegar ese niño. Eso lo hacemos en las casas y también lo hacemos acá con el grupo total que tenemos. Un